Más que mil palabras que hoy no dicen nada. Se soñaba caminando y no en almohadas. Los errores se expresaban donde primero se amaba y luego se iba a la cama. Donde los mares eran desiertos. Solo un tonto sería violento. Suena raro, pero era cierto. Los corazones abiertos certificaban que en aquel tiempo el olor a flores no nos recordaban a los muertos. O a su funeral, que no era una reunión social. Era un acto de tristeza para recordar. Recuerdo que existió un lugar donde la gente tenía tanto miedo a morir que no se atrevían a matar. No se usaba el terror como método de comprensión. Un artista era un poeta, escribía con el corazón. Tenías la razón solo al tener la razón. Y el dinero no compraba justicia, tampoco la religión. Donde no había muertos en la acera, ni otro asesinado en medio de otra puta balacera. No existían barreras, no existían fronteras. Cruzábamos continentes escuchando música rapera. Hubo un lugar donde la paz no era nociva y se vivía la vida. Hubo un lugar que se perdió en el tiempo y encontró su salida. Aquel hubo un lugar, hubo un lugar que no sé cuál es. Yo solo sé que se perdió en el tiempo y no piensa regresar. No, yo solo sé que donde los árboles lloran. Yo solo sé que se perdió en el tiempo y no piensa regresar. No, hubo un lugar. El dinero no era necesario. Nadie le temía una esquina cercana al barrio. Todos caminaban sin importar cuál era el horario. Y Cupido era el único maldito sicario. Again, el dinero no era necesario. Nadie le temía una esquina cercana al barrio. Todos caminaban sin importar cuál era el horario. Y Cupido era el único maldito sicario. Hey, la rutina te complacía, no te hacía pasar un mal día. No importaría dónde vivirías. Si eras humano como cualquiera y tu sangre no era tan fría, te asegurarías una vida sin monotonía. Hey, habían armas por todos lados pero vacía. Lo recuerdo muy clarito, yo también portaba la mía. Es más, era tan bandera en aquellos días que las pistolas se permitían, pues nadie las detonaría. Hey, se conocía antes de amar, se concluía después de analizar. Se amaba sin odiar y solo se odiaba el mal. Hablabas después de escuchar cuando era suficiente. La solución era parar y así evitábamos traicionar. En cuanto a mí, casi todo era distinto. Seguía rapeando por supuesto y se escuchaba hasta el limbo. Era la misma mujer hermosa la que me acompañaba. Y recuerdo, vivíamos en un lindo recinto. Pero un día sentado en aquel lugar, tenía mucho tiempo libre para pensar y analizar. En que si quería quedarme, yo deseaba regresar. Es que todo era tan normal que no había razones para luchar. Yo solo sé que se perdió en el tiempo y no piensa regresar. No, yo solo sé que donde los árboles lloran. Yo solo sé que se perdió en el tiempo y no piensa regresar. No, hubo un lugar. Por ti seré eterno más.